Muy buenos días a todos, amigos. El viernes se dará en el país la primera audiencia pública por el tarifazo del gas y desde algunos sectores se pidió la suspensión de esta audiencia hasta que no se dé a conocer todos los detalles de las subas que hay a los usuarios. De todas maneras, ya está previsto. Hay más de 300 inscriptos hasta la fecha, con movilizaciones desde muchos sectores que promueven una manifestación simultánea en este momento, para el viernes, ¿no? Después vimos en las noticias también que hay un encuentro con el Papa que se va a dar con el presidente para el próximo 15 de octubre, que ya fue anunciado, confirmado por fuentes del gobierno. Por otro lado, está convocado el paro para el próximo 23. Mientras esto pasa, hay un verdurazo que se está convocando en Plaza de Mayo, 20.000 kilos de verduras, de productores que piden acceso a tierras, pequeños productores. También se supo sobre los índices de inflación de un acumulado del 43,5%, ¿no? Cuando desde el gobierno anunciaban un 20 o menos, y que está bajando, sí, es verdad, está bajando la inflación y posiblemente hay lugares donde comenzamos a hablar de deflación, ¿no? Eso es volver a lo que pasaba cuando estuvo Carlos Menem, el 1-1, ¿no? Y que ayer decía Axel Kicillof, que es lo que decía Keynes, que es para curar al enfermo, sacar la enfermedad, pero con el enfermo muerto, ¿no? Es una cuestión de análisis, ¿no? Como hay deflación, sí, está todo bien, pero no avanzamos a ningún lado, ¿no? Mientras esto pasa, también se da esta confirmación de la citación a indagatoria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, también el pedido de juicio oral a Aníbal Fernández por el fraude contra la administración pública, contra el plan Cunita. Después, también vemos, por otro lado, que ayer Pinedo salió con un ataque a decirle a Aranguren que sería conveniente que venda las acciones en Shell. Digo, ¿no? Parece esto como los castigos de doña Florinda Kiko, ¿no? Decir, no te voy a dar 5 galletas, te voy a dar 3 porque te portaste mal, ¿no? Porque, sin embargo, pasa esto, es decir, che, mejor deberías vender las acciones, ¿no? Le decimos a Aranguren, pero no le preguntábamos por qué dejó de comprarle a Bolivia, que era más barato, y le empieza a comprar a Chile. Y eso ya está, ya se hizo. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no hay juicios que avancen sobre este tema? O como, por ejemplo, ¿por qué no hay juicios que avancen por el tema de los papeles de Panamá en contra de un listado de personas que están anotadas, que ya sabemos quiénes son, y para obligarlos a traer el dinero hacia adentro? Porque normalmente cuando uno hace estas acciones que está haciendo el gobierno para que la gente traiga el dinero en esto que se llama blanqueo, es porque no sabemos quiénes son, cómo tienen el dinero. Es decir, al no saberlo, entonces hay un plan de seducción para que se hagan estos blanqueos, y por ello uno le dice, bueno, trae el dinero y no te voy a cobrar nada, te perdono todo lo que hiciste o lo que evadiste. Pero en este caso se sabe quiénes son, inclusive el mismo presidente de la Nación, Mauricio Macri, está dentro de este listado. Y sin embargo, la justicia no avanza. Y aquí es lo que quiero resaltar. Hay una doble vara de la justicia, porque si esto pasara de alguna forma con aquellos que formaron parte del exgobierno, ya estarían seguramente presos. Pero sin embargo, no pasa nada. No pasa nada porque se trata de otras personas. Y también pasa lo mismo con muchos casos. Es por ello que quiero resaltar el día de hoy este caso. La doble vara de un gobierno que analiza unas cosas por un lado, pero por el otro lado está todo bien, ¿no? Y por eso creo que va a valer mucho la opinión pública y aquello que cada uno de ustedes puede llegar a opinar, especialmente a la hora de considerar cuál es el gobierno que queremos para nuestro país. Hasta mañana.